soy el App y le doy la bienvenida a un nuevo episodio en System Insight. Va a ser un video podcast porque lo voy a poner en video en YouTube y lo voy a poner en podcast en audio, o sea, en formato audio en el podcast de System Insight, como ya he hecho en otras ocasiones. En el caso de hoy, pues estoy hablándoles desde KDE Neon User Edition, en este caso sobre Bionic, o sea, sobre la versión 18.04 de Ubuntu. Y les quiero comentar un poco acerca de mi experiencia con esta distribución en las últimas semanas. Si me están siguiendo por Twitter, si me están siguiendo por los grupos de System Insight en Telegram, pues sabrán que hace unos días, una semana ya más o menos, que pasé a KDE Neon. Y una semana después la pregunta es: ¿extrañas Arch Linux? Así que vamos a empezar ya. Pues esto es KDE Neon. KDE Neon, que lo instalé en mis dos ordenadores, o sea, en mi Lenovo y en la PC de escritorio. Lo puse, en este caso, una usando el método que ya mostré de cómo actualizar de la versión actual de KDE Neon a la 18.04. Y en el caso del escritorio, en esta PC donde estoy haciendo el video, pues lo instalé usando uno de los ISOs que los desarrolladores de KDE pusieron a disposición de los usuarios para que probáramos. Les puedo decir desde ya de que ese ISO, aunque supuestamente es una beta, aunque supuestamente es de prueba, es 100% funcional, no tiene ningún problema. Más de una persona lo ha usado, lo ha instalado y no tiene problema alguno. Eso sí, si quieres ir al seguro, prueba primero una máquina virtual y te ahorras los posibles y futuros problemas. Entonces puede que alguien se pregunte por qué KDE Neon. ¿Por qué KDE Neon? Si tú has sido usuario de Arch Linux por más de 7 años, prácticamente. Bueno, el primer y principal motivo de usar KDE Neon o de pasarme a KDE Neon es que en esencia esta distribución es la oficial del proyecto KDE. Con lo cual, lo último en Plasma, lo último en KDE Applications, o sea, en aplicaciones de KDE, estará en esta distribución casi que primero que en cualquier otra. Eso es una ventaja para mí y es fundamental, porque básicamente mi principal motivo para usar Arch Linux siempre ha sido estar actualizado al último. Pero realmente lo que yo siempre he necesitado tener más actualizado a su última versión es el escritorio. No tanto así como las aplicaciones aparte, como navegadores, como, no sé, reproductores de audio, cosas así. Eso nunca me ha interesado tanto. Pero el escritorio como tal, en este caso Plasma, siempre he querido tenerlo actualizado a la última versión. Y ese era uno de los principales motivos por el cual yo usaba Arch Linux. Bueno, también el tema de Pacman, la rapidez, AUR, que es algo también que se extraña. Pero básicamente, si ya tengo el escritorio actualizado con KDE Neon, ya todo lo demás se me hace un poco, pues, circunstancial. Ya no es tan, digamos que no es tan prioritario todo lo demás. El otro motivo por el cual uso KDE Neon es porque al tener base Ubuntu, pues esto facilita el poder utilizar un montón de programas, un montón de aplicaciones que están disponibles solamente o inicialmente para Ubuntu o para todo lo que es .deb, dígase Ubuntu, dígase Debian. Pero básicamente Ubuntu. Además de que en caso de de mucha necesidad, que no encuentre una aplicación en los PPA, pues tenemos los ahora famosos Snap, que aunque en la vida muy real no me ha dado muy buena experiencia últimamente, pues es una opción más. O sea, muchas aplicaciones, muchos desarrolladores están haciendo paquetes Snap de sus aplicaciones para Ubuntu. Sí. Snap se puede usar en Arch Linux, se puede usar en otras distribuciones, pero bueno, nada mejor que usarlo en la distribución de donde nació el sistema de paquetes, o sea, en este caso Ubuntu. Esos son básicamente los dos motivos principales por los cuales uso Cada Neón ahora mismo. Primero, Plasma actualizado con sus aplicaciones y el abanico de aplicaciones que se pueden encontrar para Ubuntu. No me hace falta más nada, me hace falta un escritorio estable, me hace falta una distribución estable en el cual poder trabajar sin ningún problema, y Cada Neón me lo está ofreciendo. Ahora, dicho esto, vamos a ver un pequeño detalle que tuve y que quiero comentarles acá. Me estaba pasando que cuando yo abría o ejecutaba aplicaciones desde el menú o desde los lanzadores, GTK pues no me cargaba el global menú. Esto me estaba pasando con Inkscape, con Jing, no siendo así con Firefox, Thunderbird y LibreOffice, que sí estaban cargando el global menú normalmente. Esto era muy raro porque si entonces lanzaba Jing o Inkscape desde la consola, sí me cargaba el global menú. Entonces, pues buscando por aquí y por allá, y con la ayuda de Christopher Silva, un amigo de Telegram, de System Insight en Telegram, pues descubrimos, o él descubrió junto con otro usuario de Cada Neón, que al parecer el problema era que Cada Neón estaba, o Plasma en este caso, no estaba agarrando las variables globales o las variables de entorno por algún motivo. Normalmente estas variables de entorno las puedes poner, digamos, en el fichero .profile o en el fichero .bashrc o en el fichero .cthrc si usas CTSH, y una vez que cargue el escritorio, pues estas variables se ejecutan y no hay problema. Pero en este caso, en mi caso muy particular, pues no funcionaba. O sea, no es un problema para todo el mundo. En el caso de Christopher, por ejemplo, él sí resolvió poniendo la variable, exportando la variable en el bashrc o en el profile, en el punto profile, pero a mí no me funcionaba ni atrás ni adelante. Entonces este usuario junto con el otro usuario de Cada Neón descubrieron que al final, si poníamos el fichero en un directorio específico, pues funcionaba. Yo les voy a dejar, tanto para el que está escuchando como para el que está viendo, en las notas cuál es el script que hay que ejecutar, o sea, cuáles son los comandos que hay que ejecutar y dónde hay que ejecutarlo. Pero en esencia debe estar en directorio.config/plasma-workspace/env-environment, y dentro de ese directorio creamos un script, un fichero con el nombre que uno quiera, .sh, y adentro pues le ponemos una serie de comandos que van a ejecutar o van a exportar las variables de appmenu para que funcione el global menú en aplicaciones GTK. Repito, esto se lo voy a dejar en las notas del programa para el que quiera hacerlo y por algún motivo tenga esta situación. Este ha sido el segundo problema que tuve con Cada Neón. El primero que tuve recién instalado era que por algún motivo Pulse Audio no estaba funcionando. Y bueno, solamente tuve que ejecutarlo como demonio y ya estaba. No era tampoco complicarse la vida. Les recuerdo que cuando tú pones, o sea, al poner el fichero este, volviendo al punto anterior, para ejecutar las variables, dentro de ese directorio, en ese directorio se guardan todos los scripts que se inician al inicio de la sesión. O sea, en las preferencias del sistema, en inicio y apagado, tenemos un apartado en Plasma que es para agregar scripts o programas que se inicien al inicio del escritorio. Una vez que añadimos ese script en ese directorio, aquí nos va a aparecer ese script también. En esta sección de las preferencias del sistema, nos va a aparecer ese script que podemos decirle si queremos que arranque al salir, al empezar, después iniciar la sesión, etc. Ahí lo podemos configurar, lo podemos eliminar, etc. Todo eso se puede hacer de forma gráfica o desde la consola, que eres mucho más rápido. Lo que me gusta de Cada Neón, aparte de lo que ya mencioné anteriormente, es que, por ejemplo, Thunderbird o Firefox ya vienen con sus parches para que Global Menu funcione. Con lo cual, la mayoría de las aplicaciones que yo uso, normalmente, incluso Audacity que en Arch nunca logré que agarrara el Global Menu, pues en Audacity funciona perfectamente el Global Menu. Creo que si ejecutamos este script en Arch Linux y lo ponemos en el mismo directorio, es posible que Audacity también funcione. Así que si alguien tiene Arch Linux y quiere probar y me puede decir, por favor, estaré encantado de recibir ese feedback. Porque era algo que realmente me molestaba un poquito de Arch en ese sentido, que no había logrado que funcionaran todas las aplicaciones. Para el caso de Firefox, tenías que instalar el Firefox compilado por OpenSUSE. Thunderbird nunca encontré la forma de hacerlo. Había un paquete en AUR, pero que se demoraba mucho compilando. En fin, todo un rollo. Aquí ya está por defecto y es algo que a mí en lo particular me encanta, porque ahora estoy usando el escritorio como si fuese Unity. Ya saben, panel arriba con los lanzadores en un panel a la izquierda. Y bueno, eso son cosas, son extras, son puntos extras que tiene KDeNeon. No sé si estaré aquí por mucho tiempo. Yo espero que sí. Hasta ahora no he tenido añoranza por volver a Arch. Es cierto que extraño un poco el tener actualizaciones todos los días. Aquí no sucede. Pero como les decía, me gusta que sea algo más estable. Y eso se nota, por ejemplo, en el único juego que yo prácticamente disfruto actualmente, que es el War Thunder, este juego que es de aviones. Pues en Arch dejó de funcionar y aquí me está funcionando perfectamente. Así que, cruzando los dedos, todo está marchando bien, todo está funcionando bien. Me gusta mucho que al tener base Ubuntu, pues ya la mayoría de las cosas son de fácil configuración. Todo está listo para que funcionen las impresoras, para que funcionen el periférico, etc. Todo está listo para funcionar. Así que me quedo un buen tiempo por KDeNeon en este caso. Hasta ahora no he tenido necesidad de usar PPA, excepto el de NVIDIA, que el último driver que está en el repo es el 390, y en este PPA está el 396, si mal no recuerdo. Pero fuera de eso, no he tenido que usar más ningún otro PPA, de momento. La mayoría de las aplicaciones que uso las tengo ya instaladas y todo está funcionando perfectamente. Así que, ya les digo, me encanta KDeNeon. Lo tengo en mis dos equipos principales. Ahí los voy a tener por buen tiempo. Ya si extraño un poco Arch, pues básicamente lo que haré es instalarlo en la laptop, para quitarme un poco la nostalgia, o cogerlo a modo de prueba, para probar estas cosas que estoy mencionando. Pero por lo menos mi computadora principal, que es la de desktop, la de escritorio, se va a quedar sin problema. Y nada más, esto era lo que quería comentarles en este video podcast. La satisfacción que estoy teniendo con KDeNeon, que no he tenido ningún problema, que no he tenido nada de imprevisto, aunque dejan pensar. Bueno, sí, tengo otro problema. Otro problema, que es que OBS Studio, cuando lo ejecuto solo, o sea, lo ejecuto primera vez, me parpadea la pantalla. Sin embargo, si tengo abierto Simple Screen Recorder, que es con la aplicación que estoy grabando el escritorio ahora mismo, deja de parpadear. Yo recuerdo que Simple Screen Recorder, cuando tú lo ejecutas por primera vez y usas NVIDIA o NVIDIA, él te da una opción de desactivar o activar no sé qué historia, ahora no recuerdo bien, para que los videos no tengan problemas. Y al parecer, al estar Simple Screen Recorder abierto, pues ese problema se evita. Tengo que averiguar bien qué es lo que desactiva Simple Screen Recorder para ver si OBS me funciona mejor. Porque a la hora de hacer un directo o lo que sea, pues esta es la herramienta que normalmente yo estoy usando. Y nada más, eso era prácticamente lo que quería comentarles. Un video podcast muy cortito, pero para transmitirles mi satisfacción con respecto a KDeNeon. Me preguntaron en Twitter si yo recomendaba esta o recomendaba Arch. Aprovecho para responder aquí públicamente y decir que si tú eres un usuario que está buscando una distribución estable con lo último en Plasma, pues KDeNeon es para ti. Si tú estás bien con Arch, si no tienes ningún problema, pues quédate en Arch. Yo recomiendo cualquiera de las dos, en cualquiera de sus variantes. Pero ya te digo, para más estabilidad con lo último de Plasma, KDeNeon. Para los últimos paquetes, alguna posible inestabilidad o cualquier problema que pueda surgir, pues Arch. Así que así lo dejo la cosa. Ya saben dónde contactarme. Soy @LarDeveloper en Twitter, @system-insight en Twitter también, en los grupos y canales de Telegram de System Insight me pueden encontrar, así como en la web de System Insight, por supuesto, www.systeminsight.net, y el podcast que está en podcast.systeminsight.net. Y eso es todo por ahora. Gracias por ver, escuchar, y nos vemos en la próxima. Chao.